El portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria dio declaraciones a la prensa el día 5 en condena de la pandilla de Park Geun-hye de Sur Corea, que cada vez que se crea la oportunidad, disparata acerca de inducir el norte primero en la desnuclearización mediante la firme seguridad y la intensiva sanción, y dijo en particular: con la movilización de las chusmas, Park reconoció por sí misma que hay límite en la sanción y presión, la amenaza y advertencia, y profirió los desatinos de que deben buscar una respuesta creadora para sembrar a Norcorea la teoría de que solo la renuncia a armas nucleares es la vía para la existencia. Incluso escupió por las blasfemias de que en el histórico séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea sería reconocida y declarada la posesión de armas nucleares. Si la horda de Park Geun-hye quiere buscar, de veras, el método creativo para el diferendo nuclear de la península coreana, deberá primero aprender de nuevo la causa del surgimiento de ese asunto en la península. Segundo, saber claramente por qué el norte llegó a poseer las armas nucleares. Tercero, Park y su pandilla deben tratar al norte de Corea sabiendo bien que nunca variará su posición de país poseedor de armas atómicas, que tiene hasta la bomba de hidrógeno, no importa que otros lo reconozcan o no. Cuarto, buscar dicho método creativo en el abandono de Estados Unidos de política de enemistad hacia Corea y la de confrontación fratricida que le sigue a ciegas, y someterse a la sentencia severa de la voluntad popular. Deberá hallar el método creativo y más realista para la renuncia del núcleo del norte en exterminar para siempre en el globo terráqueo la existencia del bandidesco imperialismo norteamericano que, blandiendo las armas atómicas, acomete el despotismo y las arbitrariedades. Si desea alargar, aunque sea poco, su postrería, la pandilla de Park Geun-hye en agonía trágica debe ver con claridad la realidad y no posferar más a su albedrío del disuasivo nuclear del norte de Corea, espada preciada conjunta de la nación.